Esta Pascua venía a la Catedral de San Isidro. DJ Santiago y DJ Mateo. Hey girls, the boys. Monjas free hasta las 3 a.m. Happy hour. Y proyecciones del clip del buen samaritano. Vení a vivir la rave pascual más grande de América Latina. A 325 días del corriente, procédese a adjuntarse e inscribirse. La apertura del programa de radio. Mis hijos están con el padre. En Foja 521, hallándose reunidos en el recinto. 4 integrantes. 2 criaturas durmiendo. 3 micrófonos. Casi una birra. Medio paso. Se da por constituido en este acto y de esta manera el programa número... Las tetas pascuales. De esta emisión. Adjúntese. Y comiéncese. Hemos dicho. Muy buenas noches y bienvenidos una vez más al programa número 28. Las tetas jugales en la lotería, en la quiniela y en el yapa yapa. El número 28, que es un número perfecto porque la suma de sus factores 1, 4, 7 y 14 da el número 28. Silvio Flores, su función matemática. Recordemos que el orden de los factores no altera el producto, sino que altera a la profesora de matemática, que se enoja porque ya dijo muchas veces lo mismo, pero los chicos se siguen equivocando. Así es. Estamos, buenas noches. Buenas noches, Esteban. Hola, Esteban, ¿cómo estás, Esteban? Buenas noches, Braulio, atrás de la pecera. En realidad, primero, buenas noches, María Thompson, nuestra invitada. Está un poco lejos, María Thompson. Bueno, hola, buenas noches. ¿Así? ¿Se escuchó mejor? ¿Eh? Una Muchas mujer gracias. Con complejidades, actriz, militante del parto natural, educación especial. La tenemos a María Thompson con nosotros. Corregime si hay algo que no te guste de mi presentación. ¿Eh? No, es distinto como educación especial que educación alternativa. Pero... Ah, especial suena más feo. No. Sí, ya voy. Son otra, es otra especial. Cosa. Uy. Yo voy a educación especial con mi tutor pedagógico todos los días. Hola María, qué linda que sos. Hola. Él es Rodi. Ah, bueno. Lo tenemos acá en el estudio para no pagar impuestos. Nuestro estudiante especial. Ah, bueno, soy un gracias, estudiante especial. Gracias, Diego Adul. ¿Cómo estás? Mal, porque me dieron una pastilla ese equivocada. Yorcito de vuelta. Sí, no te lo pongas vos. Me aprieta. Sí, por eso te dije. Después me sacó el elástico. ¿Probaste la torta de ricota, Rodri? Por supuesto, no Rodi porque tiene prohibido los azúcares, pero probamos la torta de ricota y estamos hablando de Gino, el capo de la torta de ricota. Gino, el capo de la torta de ricota, probalo, pizzas, postres, empanadas en Juan B. Justo al 5183 o pedidos telefónicos al 4585-4865. Antes de irte a la misa ricotera, estoy seguro que pasaste a buscar tu gran porción de torta de ricota por Juan B. Justo y Bufano. ¿Eh? Los sí. Lunes acordate que está cerrado, Gino. Sí, sí, pero hay algo que decir que están pidiendo los motoristas, los chicos del delivery de Gino. Cierto. Porque hace delivery, Gino. Hace delivery, claro, te lo lleva a tu casa o a donde vos quieras. Sí, al 4585-4865, dijimos. Ahí está, pero no quiere hacer trámites personales, porque hay señoras que le dicen ya que está con la moto, me lleva esta encomienda a lo de mi tía que vive en... No. Hay monotributistas sociales que quieren hacer el trámite a través de las motos de Gino. Estamos sí, en contra de sí, pobre, sí. Muchachos. Incluso con una corruptela tratando de sobornarlo. No, Gino no hace eso. No y hace para eso. La comunidad judía, Gino va a preparar este fin de semana la Torá de ricota también. Qué bien, Gino, muy atento. Ecuménico. Y hacemos el no auspicio, el no jabón que tenés que utilizar. Recordamos el nombre de este... Nehuen Aromaterapia. Bueno. Jabones naturales, esencias, perfumes, jabones de glicerina muy chiquitos que se nos acabaron. En 2 lavadas de mano y una de ocote. Pero esperamos el próximo jabón para seguir anunciando a Nehuen Aromaterapia. Muy bien, y María, hay que decirlo, tiene el récord de invitada sonriendo en este programa. Sí, sí. En general. Sí, pasó los primeros dos minutos. En este momento, sí, espectacular. Dos minutos. Y todavía que... no da muestras de querer irse corriendo del estudio. No, me encanta. Muy interesante. María. ¿No estás haciendo radio, María? ¿Vos? No, tendría que hacer. Les comentaba recién a los chicos que el año pasado hice una performance en radio en la que mezclábamos el parto natural y humanizado con el reciclado de la basura. Fue muy interesante. Bueno, vos trajiste el tema, María. Nuestros primeros enfoques de esta conversación amena vamos a tener. No fuimos nosotros los que quisimos ingresar al tema. Del parto natural. Parto natural. No, queremos que nos cuentes un poquito en qué consiste, para los que lo desconocen, el parto natural. Sí, en realidad no consiste más ni menos que en parir como la naturaleza nos ha traído al mundo. Sí. Porque, no tiene nada que ver con... O sea, parto natural se le dice a algo que tendría que ser así. Parto a secas, debería ser. Claro, parto. No, es el parto, es la manera en la cual, digamos, uno pare sin intervención médica, solamente con la observación del médico, pero no con la intervención del mismo. No con anestesia, sin sedante. Anestesia, sin episiotomía. ¿Qué es la episiotomía? El corte de la vagina que le hacen para que el bebé salga. El desgarro. El desgarro es natural. Ese corte lo hacen indefectiblemente si es una cesárea o un parto normal. Una cesárea, en realidad te abren abajo del ombligo y de ahí sale el bebé y no es necesario hacer la episiotomía. Pero si es un parto natural, generalmente por protocolo para que no haya un desgarro, te cortan ahí, lo cual les cuento así, mi obstetra dice que eso para él es mutilación. Bastante jorobada, porque en algún punto muchas mujeres después dejan de disfrutar gracias a ese cortecito. Oh, o sea, estamos pasando a un tema penal. Casi. Es que yo creo que eso es lo que muchas mujeres deberían hacer después de pasar por esa situación. ¿Qué otra diferencia existe con el tema de la posición a la hora de parir? Claro, en realidad es eso. Uno naturalmente hace lo que necesita. Corre, camina, canta, baila, salta, vomita, suda, va al baño. O sea, a mí me pasaron todas esas cosas. Las está haciendo acá en el estudio, quiero decirlo. Al mismo tiempo. Sí. Así que, bueno, todas esas cosas que pasan son necesidades del cuerpo. Entonces, en realidad, lo que se prioriza es lo que te pasa a vos como mujer en ese momento. Sí. Y el par de todo para mí es un viaje único que no tiene, no sé, para mí no hay nada parecido. De mi vida de mujer, y entonces realmente yo invito a las mujeres a pasar por ese proceso, porque está muy aceptado culturalmente que hay que ponerte anestesia para no tener dolor, o que hay que evitar. ¿Por qué voy a sufrir? Muchas mujeres dicen, ¿por qué voy a sufrir si puedo pasar por anestesia o me pueden hacer una cesárea y no sufro? Y no es necesariamente un sufrimiento. No, para mí fue todo lo contrario. Es más, hay toda una tendencia que habla de el orgasmo al parir, así que miren, puede ser hasta muy placentero, yo no lo viví, pero... Fetichista, pero bien. Fetichista. Querida, me presento, soy Octavio Pentrelli, comunero de la Comuna 7 del Demócrata Progresismo, ferviente católico, esta es una sociedad mariana, y con lo que hablabas recién de la cesárea, a mí me explicó un médico amigo, muy amigo. Sí, un médico amigo me atendió, sí, me hizo... ¿La columna, Octavio? No, me operó, me sacó tres hernias. Y me explicó que en la cesárea un médico no da anestesia total. Da anestesia la otra, la epidural. Epidural. Sí. Y eso significa que la mujer está consciente de lo que está sucediendo. Sí, por supuesto, está consciente. Corregime si me equivoco. No, está consciente, pero está dando no... la razón, Octavio, no se me enoja. Y se da cuenta de todo el procedimiento del parto. No vive el parto. Porque de ahí para abajo está, no siente nada. De la cintura para abajo no siente nada, Octavio. Claro, pero dura mucho menos el parto. Se va más rápido a su casa, son 45 minutos por cesárea. Pero no es un trámite el parto. No, Octavio. Al revés. Se queda 3 días en la clínica después de una cesárea. Porque es una operación. ¿Y en el parto? Es una intervención quirúrgica, la cesárea. Bueno, es un avance científico, entonces. ¿En qué sentido? Y en el sentido en que la mujer se puede recuperar más rápidamente. No, al revés, en general. Pero usted está en su casa. No está en su casa. Si usted está en su casa, señorita, sí, y tiene una pérdida de sangre por una hemorragia y no llega la ambulancia, ¿de qué me está hablando? No, pero en esos casos uno está acompañado, tiene un obstetra, tiene una partera que lo acompaña y saben, tienen mucha experiencia y saben que si hay algún problema te llevan al hospital. Ante, ¿no?, la emergencia no se reniega. No, para nada. Pero, o sea, uno no, el que hace parto en su casa, por ejemplo, como es mi caso, que no es lo mismo que hacer parto, uno puede hacer parto natural, por ejemplo, en los hospitales también, digamos, no, no es que, bueno, en ese caso. Yo decidí estar con una obstetra y una partera que yo elegí, y que han estado en todo el proceso del embarazo y hemos reflexionado mucho y hablado mucho sobre el parto. No es algo que sucede repentinamente con un extraño, como muchas veces pasa en los partos, en los hospitales o en las clínicas, que tu obstetra está en una fiesta y entonces, o sea, te atiende el obstetra de guardia y no sabe nada y generalmente hace desastres. Entonces pasan muchas cosas. También se puede compartir con la persona que uno quiera. No hay un límite de cuántas personas pueden estar. No, no, eso cada uno decide. ¿Vos cuántos nenes tenés? Dos hijos. Dos hijos. Sí. Y nos comentabas antes que tu segundo hijo presenció el parto del primero. Exactamente. Sí, sí, sí, fue muy interesante la situación. No al revés. No fue al revés. No, no, no. No, no es que el segundo vio. Sí, quizás viste el espíritu algún del modo. Segundo estuvo presenciando y entonces dijo, ah, bueno, yo puedo ser su hermanito. María, a la hora del corte del cordón umbilical, también hay diferencias con lo que. Sí, este, el, por ejemplo, nuestro obstetra decía que estaba bueno que lo realice el padre. Como cuestión simbólica del corte entre la madre y el hijo, digamos, que después es muchas veces el que pone muchos límites entre las madres y los hijos, el padre, ¿no? Simbólicamente que lo efectúe el padre. Claro. Y yo tengo una consulta, un tema también que viene cuando se habla de este tema. No quería repetir la palabra tema, pero ya repetí la palabra tema. Bueno, vamos a un tema musical. Vamos a un tema musical. No, yo quiero hablar de si esto no se transforma en algo caro y por lo tanto elitista. Y si hay tipo una lucha o algo para que esto no sea así. Por ejemplo, que las obras sociales se puedan hacer cargo del parto en una casa también. Sí, bueno, yo cuando fui a parir le pedí a mi obra social que cualquier cosa me asistiera y me dijeron que no. Perdón, pero podemos repetir, sí, esto. Tu obra social te negó la asistencia en, sí, caso de que vos requirieras. ¿Podemos, sí, decir qué obra social fue? Sí, staff médico. Entonces, estafa médica. Sí, totalmente. Y tengo la carta ahí donde me dicen que no y que ni se me ocurra acercarme a una guardia en esas condiciones. Así. Y sí, por ejemplo, mi partera trabajó muchos años en el hospital de Escobar y han logrado cambiar mucho la mentalidad de los obstetras y sobre todo de los obstetras jóvenes que vienen como una formación muy de Eso es lo que te quería preguntar. ¿Hay una formación en los médicos? ¿Vos pensás que algún médico ha visto alguna vez un parto espontáneo? Esa es mi duda y es la duda no solo mía, sino también de varios jefes de obstetricia que se preocupan por este tema, porque dicen que los chicos están acostumbrados a hacer cesáreas o a ver cesáreas, porque en la Argentina hay entre un 45 y un 75% de cesáreas. Es ir a lo seguro con las cesáreas. Claro, ir a lo seguro, son totalmente. Y eso significa que no hay práctica sobre el parto. Entonces, ante cualquier eventualidad, un médico joven lo que decide es hacer una cesárea. Prefiere, y es un riesgo, ¿no? O sea, entendamos que la cesárea es una intervención operación. Intervención quirúrgica. Sí. Todo lo que termina en Ina, María, es nocivo. Ernestina, por ejemplo, que trabaja en el programa de Luis Angiol. Sí, cocaína, heroína, margarina, mateína y oxitocina. ¿Qué es la oxitocina, María? La oxitocina es una hormona que la mujer produce naturalmente en el momento del parto para realizar las contracciones, que son las que expulsan al bebé. ¿Las produce naturalmente? Totalmente. ¿Pero qué han hecho los médicos? La sintetizan farmacológicamente y la utilizan para apurar los partos. ¿Por qué se hace esto? Tengamos un poco de conciencia también por qué se realiza esto. Es porque justamente hoy el mundo vive tan apurado que un obstetra no puede esperar 30 horas que una mujer para. Entonces ellos te van ordenando el parto y una obstetra a mí me lo dijo. Me dijo, mira, mis partos primero, sí, ¿no? Hablaba de sus partos, no es de la mujer. Una competencia entre obstetras. Sí. Mis partos duran entre 6 y 8 horas, me dijo. O sea, ¿y cómo controlas vos que un parto dure eso? Yo, por ejemplo, tengo amigas que han tardado en parir 5 días, 2 días, 3 días. ¿Cómo controlas que un parto, bueno, acelerándolo con oxitocina? Y esa es la manera. Y eso lo que hace es que vos tengas contracciones muy dolorosas cuando no es necesario que tengas esas contracciones. Entonces eso lo que lleva es a que te hagan la episiotomía para que no te desgarres. Es todo como un combo. Y muchas veces lo que termina eso es en cesárea, porque en realidad no estaba la mujer preparada para tener esas contracciones todavía. ¿Entiende ahora, Octavio? O sea, todas estas cosas son invasivas al cuerpo. Pero querido, escúchame. Son invasivas pero seguras. Te está hablando de drogas, está hablando de avance de la ciencia. Bueno hablamos usted, con... trajo un audio acá, ¿por qué no explica un poco de qué se trata? Lo pasamos, ¿sí? Bueno, con todo este tema me olvidé. Me he cumplido 50 años de comunero. Felicitaciones, don Pentrelli, qué alegrón. ¿Me felicitamos? Sí, estoy moviendo la cabeza para arriba y para abajo. Bueno, muchas gracias. 50 años a favor de la Pero Comuna hace 7. ¿Hace 50 años existía la Comuna, Pentrelli? Existía la Comuna, claro, yo la fundé. Ajá. La Comuna. ¿Con qué presidente asumió usted? Con Mosca y Tamborini. Sí, un boxeador de esa época. Fue la Comuna antes, de París estuvo usted, Pentrelli. Estuve en las barricadas también, sí, querido. Y quería pasar, si el operador técnico lo permite, fragmentos emotivos del discurso. Vamos entonces con el discurso de Octavio Pentrelli. Por fin, y después el monumento. Durante sus 87 años de vida. Ahora va a explicar. Una multitud había para ovacionarlo, ¿eh? Sí, sí, todos amigos correligionarios. Bueno, ahora viene la parte de... ¿Qué pasa? Qué lindo. ¿Qué pasa, no, querido? Emotivo, ¿eh? Pero te traje el audio, querido. No, el muy bueno, audio... ¿eh? Muy bien. Bueno, para los que los quieren ver... Este es el audio que usted me dio, señor Pentrelli, ¿qué pasa? Y sí, pero habíamos acordado hace 3 semanas, habíamos acordado que se me iba a hacer el homenaje en este programa. Y me traen primero a una hippie que hace partos naturales en la casa. No agreda a nuestra invitada. Discúlpenme, pero me retiro del programa. ¿Dónde va, Octavio? Mis hijos están con el padre. Me gustaría que seas más grande y conocerte como Papo conoció al hijo, ¿entendés? Escabiendo vino, andando en moto, así quiero conocerte. No te puedo, no puedo. Sí, está muy alto. Y luego del éxodo del pueblo judío, Moisés los acompañó durante 40 años por el desierto. Y el pueblo le recriminaba a Moisés. ¡Ya llegamos, Moisés! Dale, Moisés, ¿cuánto falta? Estamos caminando, tengo los pies hinchados. ¿Es desde Monte Sinaí o no, Moisés? Y sucedió entonces que Moisés subió al Monte Sinaí y bajó con las tablas de la ley. Ahí viene, viejo. Rajemos que trae tabla de la ley, Estos son los 5 mandamientos. Escucharán los hijos, están con el padre por radio. Voces de La Rioja. 2º mandamiento. ¿Repetirá el programa Mis hijos están con el padre? Radio El Aprendiz, CFP 24 Flores. 3º mandamiento. Iréis en procesión al sur. Y el programa será escuchado en... Bernal. Radio Aijuna. 94.7. 4º mandamiento. Moisés, te enconchetaste. Y estuve con Dios y habla todos los idiomas. Escucharán el programa en... AM690, K24 en radio, salvo cuando hay partido de All Boy. No es un programa de humor, dice el 5º mandamiento. escucharán en Radio La Retaguardia. Están con el padre. Tiene el agravio de presentar Gente con Sentimientos, otra entrega de esta colección de radioteatros de bolsillo. Su pedido, señora. ¡Oh, vaya! ¡Qué aspecto tan peculiar! Sí, ¿verdad, querida? Es una nueva iniciativa para que tomemos conciencia de nuestra contaminación de residuos. Antes de servirte el soufflé de mariscos gratinados a la fresa con pistachos caramelizados... ¿Te gusta? Te muestran en una bandeja toda la basura no biodegradable que ha generado la elaboración del plato. ¡Ay, qué idea tan encantadora! Y civilizada. Qué sensible eres, aunque tengas esa expresión de boludo. De boludo. Esta conciencia gastronómica social está auspiciada por los restaurantes de Puerto Madero y Nordelta, para alimentar nuestro complejo de culpabilidad. Entre todos, reduzcamos la basura esa que producen los otros que nos dan de comer. Sale una novia degradable con feita para la mesa 3. A continuación, ¿cómo se dice mis hijos están con el padre en francés por nuestra corresponsal Lara Rioja? Ah, oui, mes filles sont avec le père. Oh. Mes filles sont avec le père. A la vanguarde, radiale. Toquen la marsellesa. Toquenla. Se escucha un fragmento de la Marsellesa de la película Casablanca. La productora no se hace responsable por la pésima edición. En la mesa de al lado del radioteatro que se interrumpió por esta cadena nacional... Hola, mi cielo. ¿Cómo te ha ido en la gerencia general esta mañana? ¿Has conseguido otro ascenso millonario? Sí, cariño. Y he tenido que despedir a más de 100 empleados, cabeza de familia. Pero ya tú sabes, es por su propio bien. Este trabajo requiere mucha dedicación y les provocaba un gran estrés. Tú siempre tan atento, mi héroe. ¿Y por qué sacar a larga, amor? No lo sé, cariño. Cuando volví hacia aquí, notaba nuestro coche deportivo. Estaba un poco triste, como si le faltara una alegría. Es cierto, mi vida, ¿cuánta razón tenés? Tal vez se sienta un poco solo entre nuestros demás coches importados. ¿Qué tal si tenemos otro coche deportivo? ¡Oh, cielo, qué gran idea! ¡Eres tan sensible y tan bueno! Lo sé, pichoncito, lo sé. Recordemos que con estos radioteatros estuvimos dando la vuelta a todo el conurbano y a todo Latinoamérica, así que recibimos un subsidio de 10.000 pesos que lo estamos gastando en los bingos de toda capital. Agradecemos a Fernando TVL que nos permite estar en el estudio Víctor Basterra. Dice, su caballito de batalla son los radioteatros, chicos. Sigan así. Y agradecemos también a nuestra actriz invitada el día de hoy, María Thompson. Exactamente, muchas gracias, María. Y continuemos, porque el tema a mí del cordón umbilical. Lo mejor es cortarlo enseguida. No se había ido. Para mí está la hemorragia. No se había ido. Volvió a buscar Ronia. Tipo, hoy está peleón, ¿no? No. La asepsia de los hospitales. Hay que cortar el cordón umbilical, querida. No, de ninguna manera estamos totalmente en desacuerdo, porque cuando en el último momento está demostrado, también muy científicamente, que en el último momento, cuando el niño nace, la placenta larga un montón de sangre con hierro, con un montón de vitaminas, con un montón de cosas que le hacen muy bien al niño y es re necesario. Entonces el cordón tiene que dejar de latir antes de que sea cortado. Claro, de otra manera, si se cortase antes, todo ese hierro, esas vitaminas que le llevan, no están. Se pierden. ¿Se pueden recuperar de alguna manera? No. Ahora, perdón que le haga esta pregunta, por ahí no sabes, pero cuando dijiste de la placenta, de las vitaminas, ¿qué sabes de esa gente rara como Tom Cruise, sí, o que se comen la placenta? ¿Qué es eso? ¿Por qué gente rara? O sea, nosotros somos humanos, ¿no? Pero ¿por qué famosos son. Claro, igual rara. Tom Cruise no se le tendría que haber comido, pero cuando una mujer pare, hay mucha pérdida de líquidos, de hierro, entonces la placenta es como algo comestible muy bueno. Es más, cuando a una madre le falta hierro, en general, mi obstetra y mi partera cortan un pedacito y hacen con frutas un licuado y que la mujer se lo toma. No, mira. Y eso tiene alta cantidad de hierro. Sí. Muy bien. María, yo te quería preguntar justamente por las congruencias que uno debe tener y la dificultad o no de llevar un parto natural, voy a decir, aunque ya aclaraste que se puede denominar parto a secas, con el tema de que el niño después tenga la vestimenta, la alimentación, hasta la educación, que sean pertinentes a la misma línea de pensamiento, digamos. Sí, no sé si la misma línea de pensamiento, pero sí que tenga, y no sé si es congruencia. Uno, una vez que busca un parto de esta de estas características, empieza a conectarse también con gentes que tuvieron otras otras cuestiones, como por ejemplo la educación, el pensar en la salud. En cómo es la salud, o sea, uno cuando se aleja también del hospital se aleja de los fármacos y se aleja de... Se aleja de las vacunas, por ejemplo. De las vacunas también. ¿Tus hijos, alguno va a recibir alguna vacuna? Por ahora no lo han hecho. ¿Y eso necesita algún reemplazo o simplemente no se la dan y listo? No, en principio no se las hemos dado y bueno... Tuvimos algunos inconvenientes, pero... La burocracia vacunacional. Obvio. Es más, está la ley de Viñone, firmada por Viñone todavía. El último presidente de facto. Exactamente, está firmada por él. La ley que dice que si vos no vacunás a tu hijo, tenés que pagar 5.000 pesos o ir preso. ¿Y tuviste que pagar ese dinero por eso o no? No, porque... No se usa. Tenemos, dentro de todo, y ahí... Bueno, agradezco ahí... Quiero agradecer a la burocracia argentina por haber... Bien, por evitarte la pena. Claro, pero... Una batalla que... Claro, realmente, en ese caso yo estoy a favor de la burocracia argentina, que ha tardado años en procesar lo que ha sucedido con mis hijos. Y a la hora de los colegios solicitan que los niños tengan vacunas. Ese fue el problema. Yo tuve un expediente en el Ministerio de Educación que terminó en la Defensoría del Niño y el Adolescente, en el cual fuimos citados con una médica, una abogada y un asistente social. Imagínense que ellos ven casos muy, muy fuleros, entonces cuando nos vieron llegar a nosotros ya hablaron dos minutos, nos preguntáramos qué hacíamos ahí porque... Eran unos tiernos. Claro, o sea, porque vieron, o sea, gente realmente, o sea, no querría que el Estado ocupe ese tiempo en mí, digamos, claro, eso sería. Entonces, bueno, es un tema de que tendríamos que hablar, digamos, pero no se habla porque... ¿Por qué no se habla? No. Hay posiciones intermedias, María, en cuanto a hospitales, que en la capital tienen salas de parto, ellos la denominan humanizados. Estamos hablando del Hospital Álvarez en Flores y del Hospital Rivadavia, que creo que queda en Barrio Norte. En la Avenida Las Heras. En la Avenida de Las Heras. ¿Esto es realmente una posición intermedia? ¿Estás a favor de estas salas de parto? Sí, totalmente. O sea, yo me parece que la persona que quiere un hospital y puede encontrar esta manera de parir es genial. Hasta cuando yo parí esto no estaba. ¿Qué es exactamente parto humanizado? Eso, como salas donde le permiten a la mujer movilizarse como la mujer quiere, ¿no? Movilizarse, estar con quien quiere, elegir todo eso. En realidad es porque hay una ley de parto humanizado, claro, que acá no se respeta. Entonces, en realidad, lo que han tenido que hacer es hacerse cargo de esa ley. Hay una ley promulgada en el 2003, claro, que permite a la mujer elegir qué acompañante esté en la sala de parto. ¿Y qué posición tener? Es ridículo. ¿Y qué intervención? Que se haga una ley para eso. Pero porque no se respetaba en lo absoluto. Claro. Para nada se respetaba. Entonces, por eso es lo que sucede. Bueno, y la siguiente beta artística de nuestra invitada, María Thompson, ella es actriz. Y querría que nos comentes un poquito de tus funciones, dónde te estuviste presentando, si hay también alguna a futuro. Bueno, este año voy a hacer la obra de teatro que es mi primera obra de teatro que estoy dirigiendo y escribiendo junto a la actriz. Lo estamos haciendo en conjunto, se llama Kaikaku. Kaikaku es una palabra japonesa que significa salto cualitativo. Y bueno, habla sobre la maternidad justamente y sobre el rol social de la mujer. Y bueno, los invito a todos a que vengan el 29 de agosto en la Fundación OSDE, que va a ser con entrada gratuita, el 29 y el 30 a las 19 horas. Vengan, así ven que va a ser una mixtura de obra de teatro con música también. Esto es en Leandro N. Alem 1067. Parece. Acá nos dice que no María. Soy Pacha del 600, puede ser. Lo que pasa es que hay varias. Ya estamos corroborando. Esta de es otra sucursal de la fundación. Claro. No vayan a Leandro N. Alem al 1000, que muchos están llenos. No vayan a Leandro N. Alem, porque yo voy a dar un discurso ese día. La otra va a hablar de parto médico, asistido quirúrgicamente. Así que ahí, vayan a Kaikaku en Suipacha al 600. Más o menos, sí. Después les paso la dirección, cualquier cosa. Bueno, después María les pasa la dirección. Ya tengo también anuncios para dar. ¿Puedo darlos ahora? Es un momento adecuado, ¿les parece? Reserva Natural de Bernal. ¿La conoces, María? No. Bueno, hay una reserva natural en Bernal, bastante mucho más a pulmón que la que conocemos en Costanera Sur y demás, porque es un grupo de vecinos que decidió luchar contra todos los que están invadiendo la zona, sea Seamse, que estuvo tirando muchos residuos ahí, Techint, que quiere un emprendimiento inmobiliario en la actualidad, papeleras que contaminan los ríos que desembocan allí, y demás, y demás, y demás, pero lo que hacen es caminatas con la luna llena, es una linda actividad. A las 19 horas en la reserva de Bernal, Espora y España. Caseros y Espora, perdón. Bueno. Caseros y Espora, cerca de Leandro N. Caseros y Espora. Estación de Bernal. Ayer hubiera estado bueno haber ido. Jueves 17 de abril a las 19 horas. Pueden buscar información en Facebook, sí, si quieren, que es No a la entrega de la costa Quilmes Avellaneda. Muy bien. Y se suspende por ataques de misiles comunistas en la zona, que son muy frecuentes. También otro anuncio, queremos dar nuestra solidaridad con Paola Salvadores, periodista y comunicadora de Radio Voces de La Rioja, uno de los, sí, programas que nos repiten. Ajá. Ante las amenazas recibidas en su página de Facebook. Desde acá, solidaridad de mis hijos están con el padre. Vamos, fuerza. Y también yo quería hacer un anuncio, pero exclusivo al día de hoy, a los que nos están escuchando hoy por La Retaguardia. Porque esto es un show, un festival de bandas. Mañana 16 de abril a las 24 horas arranca tardecito, así que puedes juntarte a comer antes. Va a tocar Lache, Sui, Sumont Mont y 57 Elefantes. Esto es en el Salón Pueyrredón, Santa Fe 4560. Bueno, y escuchamos un tema de Lache, ¿les parece? Vaquero. ¿Puedes poner alguno? Me encantaría. Justo, viene justito. ¡Qué bien, Operador T! Roundup, el primer herbicida biodegradable. Destruye las malas hierbas desde el tallo a las raíces y no contamina la tierra ni el hueso de Rex. Roundup, el herbicida con el que da gusto quitar las malas hierbas. Imagine your mood. Imagine un mundo que proteja la naturaleza. La tierra, los ríos. Donde la gente pueda producir maíz con menos productos químicos y sin matar los bosques. Usted está pensando en un mundo con transgénicos. Una iniciativa de Monsanto con el apoyo de la Asociación Brasileña de Nutrición. Muy bienvenidos al bloque de huertas número 28 con Inchar. Es el bloque de huertas. El bloque natural y popular. El bloque amigo de la tierra. Come lo que cosecha. Este bloque se brotó y en el aire fruto dio. Un saludo grande a Luis Angio. Un saludo a Luis Angio, que te recuperes pronto, Luis. El bloque más natural y popular del programa. Gracias, Esteban. ¿Cómo te quiere la gente, SF? Gracias. Quedé muy emocionado y conmovido realmente con el relato de María Thompson, porque lo que habla de la salud del cuerpo también habla de la salud del suelo. Y yo... traje esta cortina de Monsanto porque realmente engaña con esto de que cuida el suelo. Es también una forma de ponerle un antibiótico, de ponerle oxitoxina al suelo. En este caso se llama glifosato. No le hacemos publicidad a Monsanto como tu bolsito. Estamos contra Monsanto. Publicidad a Monsanto. Muy bien. Y por eso hoy quería hablar de salud del suelo, porque es época de cosecha de leguminosas. Hoy traje las semillas. Tiene la mano, Esteban, ¿eh? Muy bien. Sí. Mira, María, esto lo que tenés en tu manito se llama haba. Haba. Haba es una leguminosa que tiene una propiedad. La reina bailante de las legumbres. La reina de las legumbres. Hay otras legumbres. Se le cayó el haba, acaba de romperla. No se puede usar más. Tiene una propiedad que es la de fijar el nitrógeno al suelo. El nitrógeno es uno de los componentes principales del suelo junto con el carbono. La relación carbono-nitrógeno hace a un suelo enriquecido. ¿Pero por qué es tan importante sembrar habas en esta época? ¿Por qué? Porque fija el nitrógeno mucho más rápido. El nitrógeno generalmente en la atmósfera se fija de manera natural, con un animal muerto que cae al piso, con un tejido vegetal muerto, o con los rayos. Los rayos en las tormentas fijan el nitrógeno al suelo. Pero el haba lo toma del aire, está disponible libremente el nitrógeno del aire, el haba lo toma y lo deposita en la raíz, en los nódulos, y lo deja disponible para próximas cosechas. Esto es enriquecer el suelo, y no como hacen las transnacionales, que ponen solamente un cultivo y así degradan el suelo, porque no solamente exportamos soja, sino exportamos el nutriente de la tierra que lleva la soja. Las arvejas, los chicharitos, también integran nitrógeno en tierra, yo te digo. Por supuesto, amigo. Las habas, los guisantes y los chicharitos. Pero las habas más que ningún otro. Las habas tienen, mucho más que las hojas, fijan en una relación con las hojas, un 70% más de nitrógeno en el suelo. Y son muy ricas. Y son riquísimas. Las hacen saladitas. Las fritas. Ah, sí. Sí. Oh, qué rico. Para con cerveza va como... Va como piña. Va como haba con cerveza. La responsable, lo señalo con el dedo, pero como es muy chiquita no me va a ver, la responsable de fijar el nitrógeno al suelo es una bacteria que se llama Rhizobium. Esa es la bacteria. Repetimos. Rhizobium. Un abrazo Rhizobium. A todos los Rhizobium que escuchan este programa, porque este son programa... bacterias benéficas que nos escuchan, por supuesto. Sí, nos sintonizan, así que un gran abrazo a todas ellas. Y hay preguntas y en este Facebook. Bloque de huerta. Sí. ¿Cómo nos buscan en Facebook? ¿Cómo hacen estas preguntas? ¿Cómo muy es el tema ese? Braulio Domínguez. Nos pueden llamar al 3533-1744. Contactarse por nosotros vía Facebook a Mis Hijos Están con el Padre, recordando que figuramos como mascota. O si no, pueden escuchar el programa y todos los programas que están grabados en nuestro blog, que es estanconelpadre.blogspot.com.ar. Divino, salió el tema anuncios. Continuamos entonces con guisantes, habas y legumbres. Esos pajarillos quizás están anunciando las preguntas. ¿Traen como palomas mensajeras las preguntas o no hay preguntas? Creo que es la primera vez que del bloque de huertas no hay preguntas. Che, pensé que las traías vos, María, las preguntas para... ¿Alguna pregunta? No, ¿una haba? Preguntame cómo cocinar. Ay, ¿cómo cocinas las habas? Yo, vos que hablaste del hierro, en la placenta el haba también es un... te permite asimilar mucho hierro al organismo. Lo que pasa es que consumir habas en exceso también trae una enfermedad que se llama favitis. ¿En serio? Sí, sí, sí. ¿Por qué? Y el exceso de hierro en el organismo. La huerta es un organismo equilibrado. Todo lo que es equilibrio de nutrientes en el cuerpo se nota también. O sea, si comemos lechuga todos los días, claro, o comemos zapallo todos los días, crea un desequilibrio en el cuerpo. Claro, acá, perdón, está, perdón, María, está entrando un mensaje. Me parece que es el jodón de siempre. Hola, Salvia. Sí, es el mismo de siempre. Silvio, ¿no? Se me rompió la calculadora, dice, y me quiero hacer un ábaco. ¿Me lo hago con habas? Bueno, sí. Que quedaría muy lindo con las semillas. Sí, sí, sí. Se puede, ¿no? A favor de la reutilización, mis hijos están con el padre. Las tres R's: reutilización, reciclaje y repetición. Come, cosecha y haba. Nuestros consejos a todos nuestros oyentes. Yo quiero aprovechar este breve momento para mandar un saludo a Romina, oriunda de Oruro, Bolivia. Una gran amiga, y le mando un abrazo muy fuerte, nos está sintonizando desde Liniers. Yo le mando un saludo a Marina, que nos escucha siempre, y también a María Zunino, que nos pidió un tema. No sé si hay tiempo para pasarlo. ¿Temita? Nos pidió. La mala reputación es el tema. La mala reputación. Menos mal. George Brassens. Y no había tío. ¿Y alguien sabe por qué se dice que se cuecen habas? Que cuando hay algo raro. Yo te voy a decir que para mí Silvio sabe. Se cuece nava se refiere a que hay un problema en ciernes, porque antes los forajidos, los salteadores de caminos, como el haba es una planta muy alta, se escondían entre los arrabales, si se puede decir. Avalamos su respuesta, querido Florio. Y por eso decía se cuece nava. En mi pueblo sin pretensión tengo mala reputación, que haga lo que haga es igual, todo lo consideran mal. Yo no pienso pues hacer ningún daño, queriendo vivir fuera del rebaño. No a la gente no gusta que uno tenga su propia fe, no a la gente no gusta que uno tenga su propia fe. Todos me miran mal, salvo los ciegos, es natural. Cuando la fiesta nacional, yo me quedo en la cama igual que la música militar, nunca me pudo levantar. En el mundo pues no hay mayor pecado que el de no seguir a la abanderao. Y a la gente no gusta que uno tenga su propia fe, y a la gente no gusta que uno tenga su propia fe. Todos me muestran con el dedo, salvo los mancos, quiero y no puedo. Si en la calle corre un ladrón, ya la sagaba un ricachón, zanca día doy al señor y aplastado el perseguidor. Eso sí, que será una lata, siempre tengo yo que meter la pata. Y a la gente no gusta que uno tenga su propia fe, y a la gente no gusta que uno tenga su propia fe. Trades mi todos a correr. Tras de mí, bien, y tras de mí todos. Tras de mí todos a correr. Si en la calle corre un ladrón, ya la sagaba un ricachón, zancadilla doy al señor y aplastó el perseguidor. Eso sí, que será una lata, siempre tengo yo que meter la pata. Y a la gente no gusta que uno tenga su propia fe, y a la gente no gusta que uno tenga su propia fe. Tras de mí todos a correr, salvo los cojos, es de creer. Ya sé con mucha precisión cómo acabará la función. No les falta más que el garrote pa' matarme como un coyote. a pesar de que no arme ningún lío, con que no va a Roma el camino mío, que a la gente no gusta que uno tenga su propia fe, que a la gente no gusta que uno tenga su propia fe. Tras de mí todos a ladrar, salvo los muros, es de pensar. Continuamos entonces con Mis hijos están con el padre, agradeciendo a María Thompson, nos acompañó a lo largo de todo el programa. Así es, participa en todos los bloques. Ya podemos decir que es polifacética. Habló de parto natural, de actuación y ahora vamos a hablar de educación. Oh. Participó de los radioteatros también. Sí, sí, sí, sí, sí. O sea, nos sostuvo el programa. Nosotros estamos de más. La decimoctava pata de la mesa. La quinta Beatle. Está muy bien, me encantó, ¿eh? Bueno, y queda la invitación también para cualquier momento que quieras regresar, María. Cualquiera, cualquiera no. ¿No? Bueno, no, salvo el martes que viene. El miércoles otro, a las 3 de la mañana. Y para ver la luna menstruante. Bueno, vengo en agosto para promocionar la obra. La obra. Sí. Cuando quieras, pero dentro de nuestro horario de programa. Sí, recordemos, perdón, esa información antes de irnos. Viernes 29 y sábado 30 de agosto. Kaikaku en Fundación OSDE va a estar dirigiendo María Thompson su obra maestra. ¿Qué quería decir Kaikaku? Kaikaku es salto cualitativo. Salto cualitativo. Y nos enteramos, acá producción nos contó que estuviste en un encuentro de educación. Una cosita así, nos dijeron. Producción realesca. Estuvimos en el primer encuentro de escuelas posibles en Chascomús con toda mi familia. Fuimos allá, nos reunimos más de 80 personas de Buenos Aires, La Plata, Moreno, Chascomús, obviamente, Tandil, y estuvimos charlando sobre escuelas posibles, justamente, y cada uno trajo su experiencia, distintas experiencias de distintos lugares, y empezamos a hablar sobre, bueno, qué es, por ejemplo, educar a tu hijo en tu casa, o educar a tu hijo viajando, o educar a tu hijo, o no educar a tu hijo en el término conocido, digamos. Son escolaridades alternativas. Exactamente, digamos. Sí. Y que hay muchas posibilidades, o sea, hay millones de tendencias, de alternativas pedagógicas distintas en todo el mundo. Y en la Argentina, desde hace muchos años que hay escuelas alternativas, desde los años 30 aproximadamente, pero después del golpe militar, obviamente, cayeron muchas escuelas, pero ahora están como resurgiendo con mucha fuerza. Y bueno, desde la red REEVO, que es una red de educación alternativa, estamos promocionando la democratización de la educación y que los chicos puedan elegir su propia educación. Una de las escuelas posibles que mencionaste es no educar a tus hijos. Sí. Lo voy a decir de otra manera, o lo va a decir otro caballero. ¿Qué significa no educar a tus hijos? ¡Vagos y drogadictos! Ahí vino con un amigo. No, es que no vayan a una institución a educarse. Ajá. Y además que vos no sigas la currícula, porque hay muchos que hacen educación en su casa, que siguen la currícula de la educación. Y hay otros que eligen no seguir ninguna currícula, sino que la vida misma es una forma de educarse. El dinamismo de la vida te va educando. Exactamente, también, y vos vas respetando las experiencias que el chico te propone hacer. También decía, una de las educaciones alternativas más conocidas, al menos en nuestro país, le puede sonar a usted, Octavio, un poco como una ensalada, la Waldorf. No sé si... Eso sí, me suena como una ensalada. Claro. Bueno, es un tipo de educación alternativa que, si María puede, nos va a contar un poquito también de qué trata. La educación Waldorf está muy promovida acá en la Argentina, es una de las que más escuelas tiene, y en realidad trata en el mismo punto, lo mismo, en respetar los procesos de los niños, pero está basado en todos unos libros que escribió el señor Steiner sobre antroposofía, y se basa en septenios, o sea que los chicos van progresando cada 7 años, o sea que el chico entra en la primaria sería después de los 7 años, porque es recién ahí donde puede empezar a aprender a leer y escribir. Uh-huh. Y bueno, y tiene toda una conexión con la naturaleza, con la lana, con con hacer cosas con las manos. Con el compostaje. El compostaje también que propone Steiner es de lo más complicado que te vi en mi vida. ¿Sí? Como para hacer, sí, porque requiere muchas aromáticas. Es, pero está buenísimo. Cada claro, cual desde su rinconcito. ¿Viste? Cada uno desde opina ahí y critica. Es que es muy interesante. Lo bueno que nos decías es que estas escuelas Waldorf, si bien son alternativas, están como avaladas. Claro, son legales. Pero hay otras que en Argentina y otras que no son legales en Argentina y que son en algunos casos perseguidas. Acá en la Argentina todavía no, pero en otros lugares sí son perseguidas, incluso arrestando a los padres por no llevar a sus hijos a la escuela. Pero la realidad es que hay que poner, empezar a discutir el tema. Yo no digo que esté bien o que esté mal, sino que empecemos a hablarlo. Educar, es cierto, educar a los padres en las cárceles por no llevar a sus hijos en la escuela. Bueno, esa es la educación, la mejor educación. Bueno, nos vamos a ir retirando, Octavio. Te agradecemos este mensaje siempre optimista, por su participación. Esos amigos que están, aunque no lo llamen. Ahí está, Octavio Pentrelli, siempre firme al pie del cañón. Miembro honorario de la Logia Oscura. Está muy bien, hay que tener la tesis, la síntesis y la tesis, y la antítesis y la fotosíntesis. Bueno, nos tenemos que ir, nos estamos golpeando acá con gracias el escobillón, María, el piso TVL. Muy bien. La verdad que un gusto, un placer, se me pasó volando la hora. Bueno, si te quedó algo en el tintero, ya sabes. Tengo un montón de cosas más para contar. Bueno, interesante. Bueno, acá desde Mis Hijos Están con el Padre, yo voy a saludar a mi amigo, a mi portero amigo, Esteban Blatt. Gracias, Diego Adur. Jugamos en un equipo de fútbol juntos, ganamos 6-1. ¡Vamos, los pibes! Veníamos de 2 goleadas en contra. Bueno. Pero eso no sé. Yo quiero saludar a Flor, que incluso participó de este programa. Oh, hemos Dios escuchado su voz en uno de los audios que pasamos. Bueno, entonces un beso para Flor. Un beso para Flor, muchas gracias. Saludamos también a Pentrelli, a pesar de bueno, sus exabruptos de hoy, lo saludamos a Octavio. No, qué exabruptos, creo. No, tranquilo. Y yo quiero saludar especialmente a Luis Angió, el locutor que nos antecede en el programa, que está pachucho en la camita. Esperamos que vuelvas. Luis, acá se te extraña mucho, se te extraña porque estos son jóvenes irreverentes. Grande, sigue siendo. Bésame mucho, mucho, mucho. Como si fuera esta tarde la última vez. Vez, última vez. Y bésame, bésame mucho, mucho, mucho, mucho. Que tengo miedo de verte, perderte otra vez. Ay, la bomba, babuletti, babuletti, babuletti. Bésame, bésame mucho, mucho, mucho. Como si fuera esta tarde la última vez. Vez, última vez. Pero bésame, no. Bésame mucho, morochazo. Nada, nada, nada. Tengo miedo a perderte, perderte otra vez. No va más.